Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Cuarta emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y como siempre es un gran placer estar acá rodeado de este excelente equipo que vamos a estar comentando una serie de cuestiones realmente muy interesantes. Vamos a estar hablando de metrología, esta palabra totalmente difícil para radio, metrología, la digo yo y me trabo, que según acá me dicen por la cucaracha no es lo mismo que la meteorología. Exactamente. Hola Hernán, hola a todos. No hay que confundir. Por eso son dos letras en realidad, pero son dos universos en paralelo, digamos, que no tienen, se chocan en algún punto, pero no están muy relacionados. Igual el experto en esta mesa no somos ni vos ni yo, que nos cuesta hasta pronunciar la palabra, sino que el que nos puede explicar un poquitito de qué se trata es Pablo Cid, así que le damos la bienvenida a Tecnología para Todos. Y tampoco te diría, pero simplemente lo que aportaría es que comentarle a los oyentes que la metrología, que es una ciencia y que el Instituto de Referencia Nacional justamente es el INTI, bueno, es un tema muy importante de medida, porque en cierto modo las cosas hay que medirlas. La medida importa. Mejor. En este caso sí, en este caso puntual la medida importa y por eso en Tecnología para Todos vamos a estar tocando sobre el tema de la metrología de referencia. Exacto, los materiales y de referencia. Y yo le pediría a los oyentes, por favor, piensen que esto es un programa de tecnología y no de espectáculos, que presten un poco la oreja, se detengan, como a tratar de, a ver, masticar un poco lo que va a ser la próxima nota, la primera nota en Tecnología para Todos, que trata sobre este tema que es muy importante para el desarrollo del país. Sí, inclusive cuando se quieran dar cuenta, se van a dar cuenta, valga la redundancia, de que es importante para la vida cotidiana, porque la metrología justamente es esto, ¿no? Es que las cosas sean lo que son, que el sachet de leche que usted, señora, señor, compra en el supermercado tenga en efecto 1 litro, y así con los distintos... Que la nafta medios, que te cargan sea la que aparece en el relojito, que cuando te paran, y eso va a estar muy relacionado, así que presten atención. Aquellos que dicen, ah, yo me como una manzana y paso el cordón de alcohol en la ruta. Sí. Bueno, presten atención porque no es así. Y sobre eso vamos a estar hablando en esta primera nota. Que es verdad que materiales de referencia a veces suena como, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Con qué se come? Pero presten atención porque está esto relacionado con muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Absolutamente. Así que, bueno, así arranca el programa de hoy. También tenemos, como siempre, la presencia de la estrella rutilante, que es Liliana Cana. Claro, que esa Pablo recién decía que no es un programa de espectáculos, pero Lili sí le pone su cuotita del mundo del espectáculo y los hace a los famosos hablar de qué. De tecnología. ¿Cuánto saben los famosos de tecnología? Así que no se lo pierdan, porque hay un invitado más que especial vamos a tener. Totalmente. Y así como también hablamos de cuestiones de metrología, del espectáculo, el show business y la farándula, también nos ponemos un poquito serios y hablamos de lo que es la educación. Hablamos de la educación universitaria técnica. Nosotros hace ya, desde el año pasado, venimos machacando con estas cuestiones que son realmente muy importantes para el desarrollo del país. Y justamente por eso tenemos una entrevista que creo que va a dar que hablar. Así es. Ya desde el año pasado venimos haciendo mucho hincapié y ya se ha convertido en una columna prácticamente fija en Tecnología para Todos, que es el bloque de ingenierías. Juntamente en Argentina necesita ingenieros para su desarrollo nacional. Es muy importante porque esto permite hasta, incluso hasta competitividad internacional. Si pensamos que de pronto India, China u otros países que podríamos ubicarlos en el tercer mundo, países en desarrollo, tienen muchísimos más ingenieros en proporción a su país que lo que tiene Argentina con respecto a uh-huh. al tema de ingenieros. Esto es hasta no solo es una cuestión técnica, sino también es cultural, porque en estos últimos tiempos se ha abandonado la carrera de ingeniería y eso tiene un impacto importante en lo que es el desarrollo tecnológico y productivo en el país. Y por eso desde las más altas esferas del Estado se viene insistiendo en este sentido. Y por ello hemos invitado a Tecnología para Todos al coordinador del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros del Ministerio de Educación, que va a estar aquí presente en Tecnología para Todos con una charla que, bueno, vamos a profundizar un poco sobre esta propuesta, este plan nacional para la formación de ingenieros. Sin nada más que decir, entonces arranca esta cuarta emisión de Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para Todos. Arranca así la cuarta emisión de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, como tal vez muchos oyentes ya lo sepan, porque nosotros machacamos con esto, el INTI es el instituto justamente referente del país en lo que hace a cuestiones meteorológicas. El INTI es el encargado de velar que toda medición sea correcta, tanto por ejemplo como el patrón metro, que es una de las cosas que está en el centro de INTI Física. Y otra de las mediciones que realiza el INTI también es en cuestiones químicas. Y para conocer un poquito más de estas cuestiones, existe lo que se llaman materiales de referencia, de los cuales hay dos, que uno es en lácteos y el otro es en etanol en agua, que hace poquito tiempo alcanzaron un grado de perfección bastante elevado. De hecho, es como el grado máximo de perfección que pueden alcanzar estos materiales, y la verdad que es un hecho muy importante. Y justamente para entender bien cuál es la relevancia de este suceso, vamos a hablar acá con Patricia Agati, que ella es la subgerenta de metrología de la Gerencia de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI. Patricia, bienvenida a Tecnología para Todos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, como comentabas, el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y es el Instituto Nacional de Metrología en Argentina. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar trazabilidad a todas las mediciones que se hacen. Y bueno, a diferencia de lo que es la metrología en física, que tenemos ahí el patrón de referencia, como vos comentabas, el metro patrón, el kilogramo patrón y todos los patrones de las unidades físicas, que son por lo general artefactos, son dispositivos. En química, la trazabilidad es un poco diferente, la cadena de trazabilidad, y es a través de materiales de referencia. Patricia, justamente vos venís hablando de trazabilidad. ¿Cómo se la explicás al oyente qué es la trazabilidad? La trazabilidad, bueno, tiene una definición a través del el vocabulario internacional de metrología, pero para ser un poco más coloquial, la definición de trazabilidad es poder asegurar la medición a través de un patrón que se toma como referencia. Entonces, en el conjunto de todas las mediciones de las cuales nos tenemos que ocupar desde INTI, existe el patrón de referencia. En el caso del kilogramo, es una pieza que pesa un kilogramo de un material con la suficientemente inercia y estabilidad, que verificamos contra el otro kilogramo que está en el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que está en Francia, en París. Todos los institutos de metrología se chequean sus estándares contra el estándar internacional. Eso es en el ámbito de las mediciones físicas, pero en el ámbito de las mediciones químicas no hay un dispositivo, no hay un instrumento, un artefacto tangible. Entonces, las mediciones químicas se aseguran a través del uso de materiales de referencia. Y esto es un poco el tema que nos interesa hoy hablar acá, ¿no? Claro. Y justamente, bueno, hablamos de materiales de referencia. Hay, como comentaba un poco, hay dos. Uno que es en lácteos y otro que es etanol en agua. Coméntanos un poco en qué consiste cada uno. Sí, lo que el desarrollo que hizo INTI es de estos dos materiales de referencia. Universalmente hay muchos más materiales de referencia. Nosotros estuvimos trabajando en estos dos materiales, que son los materiales que por distintas cuestiones de interés nacional, porque hay una reglamentación, porque hay un acuerdos de partes. Entonces, en este caso, fue necesario desarrollar estos materiales. Tenemos materiales de referencia en leche, que son materiales de referencia en composición de leche. Estos son desarrollados en uno de nuestros centros, el Centro de Lácteos, que está ubicado en Santa Fe, en provincia, en la localidad de Rafaela, en Santa Fe. Y otro de los materiales de los cuales vamos a hablar son los materiales de referencia, son soluciones de etanol en el agua, que sirven para calibrar los dispositivos con los cuales se hace el control, por ejemplo, de alcoholemia. Uh-huh. Así que, bueno, son dos materiales que están abarcados, están respaldados por algún requisito regulatorio. Bien. Un poco fuera de micrófono, en su momento en una charla anterior que tuvimos acá con Patricia Gatti, ella me comentaba que esta cuestión del material de referencia lácteo surgió muy fuertemente por la experiencia de la Redelac. ¿Nos contás un poco cómo es? Sí, este material de referencia no es un desarrollo nuevo para nosotros. Este material de referencia tiene muchos años y ya está instalado en el ámbito de la industria láctea. Es un material que es utilizado fuera incluso del país. Hay otros usuarios que lo piden de países limítrofes. Es un material que se desarrolló en este centro, en el Centro de Lácteos, por la necesidad de poder calibrar y verificar los equipos que tienen que ver con los análisis de la industria láctea. Lo que hemos hecho ahora, o la novedad que estamos dando a conocer, es que estos materiales alcanzaron el grado máximo, lo que se puede entender como grado máximo de trazabilidad metrológica, porque fueron evaluados por otro par metrológico, y eso pone a este material que ya existía, ya se utilizaba comercialmente, en un nivel de trazabilidad diferente. Ese es el cambio principalmente. De hecho, Patricia me contaba también antes que el material de referencia lácteos es tan bueno que inclusive ya se exporta. Sí, sí, exactamente. El material de referencia que estamos hablando, que se produjo este material de referencia en leche, tiene usuarios en Latinoamérica, tiene usuarios en distintos países que lo piden, y que, bueno, nosotros como Instituto Nacional de Metrología y nuestra función de diseminar trazabilidad es una de las formas de diseminar trazabilidad también, que estos materiales se utilicen en otros países y también, obviamente, en nuestro país. Vale decir que no debe ser tarea fácil, porque imagino que justamente exportar estos materiales de referencia a lácteos, que son perecederos muchos de ellos, no debe ser una tarea fácil porque tiene que llegar en condiciones. Sí, sí, hay que asegurar toda una cadena de integridad del material, de estabilidad, de homogeneidad. Es el primer desafío este en la producción del material. No es fácil desarrollar un material que, digamos, en principio es un fluido biológico. Luego que lo desarrollamos, el siguiente desafío es el que vos estás comentando, el traslado, que llegue en las condiciones que tiene que llegar, en condiciones climáticas diferentes, en un tiempo que asegure su uso. Bueno, por eso digo, esto es algo, digamos, no abunda en este tipo de materiales, y esa es una razón por la cual también otros países nos lo piden a nosotros, porque o no han todavía podido desarrollarlos o no tienen posibilidad de desarrollarlos. Bien. Y hablemos un poquito del otro también, que está el otro material de referencia, el de etanol en agua. Contanos un poco en qué consiste, para qué sirve. Ese material es un material, bueno, que, digamos, a vistas de la complejidad quizá del material en sí mismo, es un poco menos complejo, porque es una solución de alcohol en agua con una concentración sumamente, digamos, con un alto grado de precisión en la concentración. Bueno, el alcohol se volatiliza, lo cual hay que asegurar también las condiciones de integridad del material. Siempre esto es un desafío. Y luego este material que tiene distintos niveles de concentración, son utilizados por las autoridades que competen en el ámbito de la regulación del transporte para calibrar los instrumentos con que luego, aún, por ejemplo, es una de las aplicaciones, ¿no?, que estamos comentando, la que quizá todo el mundo esté más cotidianamente relacionado con esto, esos instrumentos que luego son utilizados para hacer los controles de alcoholemia. Claro, los etilómetros, básicamente. Claro, exactamente. Entonces, el que cualquiera de nosotros que se enfrente a esta a este control va a estar va a ser sometido a una prueba utilizando un dispositivo que fue calibrado con un otro instrumento que previamente fue calibrado con el material de referencia del INTI. Patricia Gatti, subgerenta de Metrología, de la Gerencia de Metrología, Calidad y Ambiente, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. No, por favor, gracias a ustedes. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Un qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y como siempre, querido oyente, del otro lado parlante, esta música, ¿qué quiere decir? Conteste usted del otro lado una cosa y una sola, que es que estamos acá con la presencia de Liliana Cárabes, que nos trae, como siempre, INTI Pregunta, el mundo de Lili. ¿Cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo andan? Todo bien, la verdad, muy contenta porque la personalidad, la figura que tenemos hoy, en lo personal, a mí me encanta, me gusta mucho. Ajá. Es un personaje bastante histriónico. Sí, total. Bastante particular, de esos que... Tenés dudas sobre su vida, digamos. Nunca sí, sabés quién es. No. Claro, no. Podríamos. Su vida, ¿no?, privada, pero digamos quién es, sí sabemos quién es. Sabemos quién es, pero de su vida privada. Logró esa cosa de que su vida privada no se hable. Fantástico. Sobrepasó. Yo. Claro, como Liliana. Como Lilian. Claramente. De hecho, es más, tanto es así que recién, fuera de aire, Lili me dijo el nombre de verdad y no tenía idea. Alberto Bautista. Bueno, ya sabrán los oyentes de quién hablamos. No, ¿quién lo ve? ¿Por qué vos no lo ves, mi amor? Si vos vieras ese programa, no sabes qué relajado estarías todos los días. ¿Sí? ¿Vos decís que es la clave, Lili? Sí, te vas a olvidar un poco de todos los problemas diarios, yo creo, ¿no? Eso es lo que siento yo y muchos televidentes. Perfecto. Creo que muchos me van a dar la razón. Así que bueno, ¿te parece si lo escuchamos, Lili? Dale, vamos. Mis queridos oyentes de Tecnología para Todos, les cuento que esta semana tenemos el honor de tener como invitado en esta sección especial del programa a un periodista, un presentador y un productor de televisión y radio argentino. Él es tan carismático y seductor que hay competencia de chicas para conquistarlo hoy en día. Sí, tengan cuidado, o mejor dicho, él tiene que tener cuidado porque le llueven chicas preciosas por todos lados. Conduce el programa de Bien Levantado por Radio Pop y en televisión tiene el exitosísimo programa de Bendita todas las noches por Canal 9. Y sí, aunque no lo crean, está con nosotros Alberto Bautista Casella. ¡Bienvenido, hola, Beto! ¿Cómo estás? Bien, muy feliz por haber aceptado esta invitación, por haber aceptado el desafío del programa, ¿no? De estas preguntas sobre tecnología que le hacemos a todas las personalidades y por supuesto vos no vas a zafar de esta. a disposición. Yo voy a hacer un desastre, pero le pongo onda. No, para nada. Bueno, va la primera preguntita, Beto. Sí. ¿Qué significa la sigla RSU? Residuos sólidos, no, recursos sociales unificados, residuos sólidos urbanos o renta social universal. Residuos sólidos urbanos. Muy bien, exactamente, viste, es que no, no vas a pasar vergüenza. Va la segunda y la última, Beto. ¿Con la piel de cuál de estas frutas secas se puede obtener un producto que evita que los quesos tengan hongos? ¿La nuez, el maní o la avellana? El maní. Bien, no, no te puedo... ¿Lo sabías esta? Lo escuché alguna vez y me quedó. Muy bien, vos sabés que este fue un desarrollo que hizo el Centro, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ¿no? Este, que con este producto sirve para se saca o se extrae de la cáscara del maní una sustancia con la cual se pintan las caras de los quesos y de esa manera se evita que formen hongos. Mira qué bien. ¿Viste? Escúchame, ¿y cuándo el ciclo acaba de arrancar? Sí. Bueno, es la sexta temporada. ¿Qué tienen de química ahí? ¿Tienen algo de química? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ¿sí tiene algo de química? Ustedes, digo, como espacio. Ah, bueno, no, este es un programa que tiene diferentes secciones, dentro de las que siempre hablamos sobre desarrollos tecnológicos, entrevistamos a personajes de la ciencia y de la tecnología principalmente, y esta sección especial que es fuera de lo común, donde le invitamos a gente importante como vos, por ejemplo, para hablar de algo que seguramente muchos no saben, pero que es importante que se presten para que la gente vea que ustedes saben tanto o tal vez menos que nosotros de tecnología. A mí me pasó algo raro con mi hijo. ¿Qué te pasó? Franco, el más chico, ahora tiene 19 para 20. Él era músico, estudió música, estudió piano varios años. Y un día, por la matemática, por las ciencias exactas... ¡Qué lindo! Tratando de entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona, cómo moviendo las cosas y cómo forma de entender la vida. Ahora empieza a estudiar química, estuvo por empezar física, pero bueno, la pasión pasó a ser la tecnología, la matemática, las ciencias exactas. Yo, por supuesto, lo acompaño y veo para dónde irá, ¿no? Pero algún día te visitará seguramente. Pero con todo gusto. Nosotros lo podemos llevar al INTI a que conozca justamente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que está compuesto por más de 50 centros, 50 edificios, te digo. Cada centro es un edificio, propiamente dicho, distribuido a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Cada edificio especializado en un rubro tecnológico. Imagínate, es un mundo. Le digo que te llamen. Totalmente, totalmente. Que yo lo llevo a hacer una visita guiada, y si querés venir a visitarnos vos al INTI, pero con todo gusto, vení con tu hijo y te vamos a hacer recorrer todo el instituto. Pero buenísimo, Beto, contame un poquito ahora vos, ¿cómo te llevas vos con la tecnología? Yo lo básico, ¿no? Más que nada lo que nos acercó a la tecnología un poco, a los tipos de una notebook, de una tablet, pero hasta ahí, no mucho más, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, a mí me parece que hablamos de cosas más interesantes que un electrodoméstico, ¿no? Totalmente. Vos sabés que la tecnología nos rodea en todos los aspectos de la vida. Bueno, cuenten conmigo para lo que sea. Bueno, Beto, contanos un poquito, ¿cuál es tu proyecto para este año? ¿Seguir con Bendita? ¿Seguir con Bien Levantado, me imagino? Sí, porque andan bien y porque me hace feliz hacerlo. Y ahora, en silencio, estoy escribiendo lo que se supone que va a ser una obra de teatro. ¡No! Sí. ¿En serio? Algo que nunca hice, que para mí es un desafío, lindo. ¡Qué lindo! Nada que ver con lo que hice hasta ahora, y que cuando tome forma les contaré de qué se trata. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué lindo! Y bueno, ¿ya terminaste la idea? ¿Ya la escribiste? Estoy, ya tengo bastante escrito. Y decime, ¿es una comedia, es un drama? Es una comedia, es una especie de comedia con mucho diálogo interesantísimo. en principio. Para mí, por lo menos, estudié algo, bastante humor, pero va a pasar mucho por el pensamiento. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, Beto! Bueno, tenemos al tanto, te vemos todos los días, te escuchamos con mucho cariño. La verdad que ver Bendita nos desenchufa, nos ayuda a relajarnos todas las noches, a olvidarnos de nuestros problemas y a divertirnos y a reírnos un poco, porque ustedes, vos y todo tu maravilloso grupo nos inspiran eso, ¿no? Nos inspiran a no dejar de verlos porque nos hacen bien. Así que por muchas temporadas más de Bendita y por vos, ¿no? Porque te vaya bien siempre, porque sos una excelente persona. Te agradezco esta entrevista que nos diste, que no es... Bueno, te voy a mandar a mi hijo porque creo que vos le podés dar un par de pistas de cómo seguir en su cutine, que me parece que encarrilar su curiosidad. Dale, Beto. Está empezando a dar sus primeros pasos universitarios. Va a ser un placer recibirlo. E incluso si querés venir a conocernos también, no va a ser tocar el cielo con las manos, pero va a ser increíble recibirte acá también. Vos y tu hijo y todos los que vos quieras enviar, todos los jóvenes que consideres que podemos ayudar, bienvenidos acá. Bueno, con mucho gusto los vamos a... No, gracias a vos por atenderme, Beto. Que tengas un hermoso día y un hermoso año. Chao, querido, igual para vos. Chao, un beso. ¿De qué trabaja mi mamá? Escribe algo en un papelito, en una hoja. Y también no hacer tanta basura. Te fijo que los alimentos que estén hechos de queso no tengan bichitos. No me digas, entonces trabaja en el centro de lácteos. La mamá, porque mi papá no trabaja acá. Tecnología para todos, un programa del INTI. En Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, como ya desde inclusive el año pasado veníamos hablando mucho de fomentar las carreras de ingeniería para todos aquellos oyentes que están del otro lado y están empezando a pensar un poquito qué carrera pueden seguir, como venimos rescatando, las ingenierías hoy por hoy no solamente son necesarias, sino que son una auténtica salida laboral muy buena y que está empezando a tener inclusive más relevancia. Para conocer un poquito más del tema vamos a estar hablando con el ingeniero Daniel Morano. Él es coordinador del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016. Pablo, ¿quieres hacer una intervención? No, la verdad que yo... A ver, ya anticipo que va a ser una entrevista más que interesante, a lo cual le pido extrema atención, no solo a aquellos alumnos o aquellas personas que quieran comenzar una carrera de ingeniería, sino como Tecnología para Todos se escucha en varias universidades, en radios universitarias del país. También le voy a pedir, por favor, a todos aquellos profesionales, académicos, responsables de áreas de desarrollo, que escuchen con atención esta entrevista, porque creo que vale la pena. Vale la pena fundamentalmente para el desarrollo del país, y creo que hay muchas novedades y aportes que se pueden hacer desde el Ministerio de Educación, en este caso. Así que les anticipo que va a ser una excelente entrevista y presten atención. Así es, entonces le volvemos a dar la bienvenida, ingeniero Daniel Morano, coordinador del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016 del Ministerio de Educación de la Nación. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con el INTI, una entidad pública con la cual estamos trabajando permanentemente, y la formación que hacen las universidades y en particular las facultades de ingeniería, muchos de ellos trabajan en el INTI. Así que muy agradecido por esta invitación y poder difundir lo que se está haciendo para la formación de ingenieros en el país. Oh, por favor. Bueno, Daniel, para empezar a hablar un poquito, digamos, desde estos últimos 10 años, por lo menos a esta parte, se ha empezado a dar un fuerte impulso a lo que son las carreras de ingeniería. ¿Qué podés decir vos, como para empezar a meternos un poquito en tema, qué podría decir vos que son por ahí los primeros avances que se han hecho, los mejores que se han hecho en estos 10 años? En el año 2003 se comienza en el país un proceso de aseguramiento de la calidad de todas las carreras de ingeniería, que es obligatorio. Normalmente se lo conoce con el nombre de acreditación de carreras, y lo lleva adelante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es la CONEAU. Cumplido el primer proceso de acreditación, que fueron 239 carreras de 14 especialidades, se dio la situación esperable, y que luego de la desinversión en educación que hubo durante la década del 90 y anteriores, obviamente que las carreras de ingeniería, en este caso la universidad en general y las carreras de ingeniería en particular, aparecían problemas y debilidades de distinta naturaleza, desde recursos humanos en cantidad y en calidad, me refiero a la formación necesaria de los docentes, pasando por planes de estudio que había que actualizar, pasando por muy alta deserción de los alumnos. Otro tema es la falta de equipamiento adecuado para la realización de las prácticas y demás. Es precisamente en el año 2003, en ese momento yo era decano de mi facultad, yo pertenezco a la Universidad Nacional de San Luis y era presidente del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina, el CONFEDI, y somos convocados por el Ministerio de Educación para plantearlos que el nuevo gobierno se planteaba llevar adelante un proceso de reindustrialización del país y que en ese contexto los ingenieros eran fundamentales. Comenzamos a trabajar en conjunto y lo que se definió en ese momento fue que ante esto solamente el 7% de las carreras de ingeniería que se dictaban cumplía con todos los estándares de calidad de formación que son nacionales con comparables internacionalmente. Lo que dijimos fue que la década hasta el 2010 debía darse en asegurar la calidad de la formación de nuestros ingenieros. Eso se llevó adelante con los llamados proyectos de mejoramiento de la formación, y como la acreditación tiene una duración de 6 años, ya se ha hecho el segundo proceso de acreditación, y luego de estos planes de mejora, hoy podemos decir que en cuanto a calidad, el 98% de las carreras de ingeniería del país cumple con todos los estándares. Eso fue la primera etapa. Pero luego, cuando en el 2010 fundamentalmente comienza a desarrollarse planes nacionales de desarrollo, como el Plan Industrial 2020, el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, todas las necesidades de servicio, infraestructura, energía, el Plan Nacional Minero, etcétera, se vio de que más allá que la formación del ingeniero fuera con las calidades deseadas, las cantidades eran absolutamente insuficientes. Y allí es donde la presidenta pide al Ministerio de Educación ahondar los planes de ingeniería con vistas a esta década y fundamentalmente a incrementar la cantidad de ingenieros sosteniendo la calidad y asegurando una visión de la ingeniería, que es la necesidad de asegurar ingenieros para que trabajen adecuadamente en estos planes de desarrollo. Bien, en parte ya lo mencionaste, pero la pregunta es, ¿por qué hay pocos ingenieros en Argentina? Ya hablamos un poco de la década del 90, lo mencionaste, lo conocemos todos, pero debe haber otros motivos también por los cuales tenemos pocos ingenieros en Argentina. En Argentina hoy están ingresando a carreras de ingeniería y en esto vamos a hacer una división que se da mayoritariamente en las universidades. Hay dos grandes líneas de ingeniería, las facultades de ingeniería, como se las llaman, con las carreras de ingeniería civil, mecánica, eléctrica, electrónica, minería, etcétera, y las ingenierías dedicadas a las ciencias biológicas, que son ingeniería agronómica, forestal, recursos naturales. En el caso de las carreras, la sumatoria total de las dos, yo acá voy a dar números globales, tenemos que ingresan en el país aproximadamente 40.000 alumnos ingresan formalmente a estudiar alguna carrera de ingeniería en el país, que no deja de ser un buen número. 40.000, perdón, al año. Por año, sí, perfecto. Sí, perdón. Es un número que ha crecido muy lentamente en esta década. O sea, a pesar de las becas y demás, ha crecido muy lentamente. Que es un número importante, si vamos a decir lo que se ha dicho y se conoce públicamente, necesitamos al menos, si sumamos agronomía, unos 12.000 ingenieros por año, 10.000 de ingeniería más unos 2.000 agrónomos, y como primera etapa al menos que nos hemos propuesto. Pero eso significa que debería graduarse un 30% aproximadamente de esos 40.000. El problema que tenemos hoy es la deserción. Y si no sé los tiempos, pero muy rápidamente voy a hacer un análisis a lo largo de la carrera. Sí, sí. La deserción, sabemos que en las universidades es alta en general, eso digo, es de público conocimiento, Y en general se piensa la deserción en primer año, es decir, las problemáticas que tienen los alumnos por problemas desde la formación previa, vocacionales, etcétera. En ingeniería, con los planes de mejora, hay una deserción importante en primer año, pero no es la única. Primer año, considerando que un alumno ingresa y al año siguiente continúa la misma carrera en la cual se inscribió, hay una deserción del aproximadamente el 33%. O sea, que si tomamos los 40.000 y le restamos, o sea, queda aproximadamente un 67%, estaríamos hablando de que más de casi 27.000 alumnos pasan el primer año de la carrera. El problema que se da es el siguiente: sabemos que desapareció la educación técnica en Argentina. Y hay una deserción entre el segundo y el tercer año de la carrera relativamente importante de alumnos que son tentados laboralmente, pero no para ir a trabajar de ingeniero, sino para ir a trabajar de técnicos. Ajá. Ahí se nota estadísticamente otra deserción, y los motivos que hemos analizado básicamente es este. En donde voy a parafrasear lo que me dijo un empresario una vez. Ustedes saben que en ingeniería los primeros años se dan las materias básicas, matemáticas, física, etcétera. Pero dice, es un alumno que tecnológicamente todavía no sabe nada, pero que su cerebro es una esponja capaz de absorber absolutamente todo conocimiento en ese momento. Y forman las propias empresas forman el mejor técnico. Claro. Así se da la deserción. Y finalmente, la cantidad de alumnos que llegan a aprobar más del 80% de la carrera y se insertan laboralmente, trabajando casi como ingenieros, pero no se reciben. Hoy por hoy, en esas condiciones, tenemos 40.000 alumnos. Poco más de 40.000, que tienen aprobado más del 80% de la carrera y se nos están recibiendo, el último número que tenemos oficial del 2011, 8.000. Mirá. O sea, por eso quería decir esto, es decir, tenemos un problema en primer año, conocido por todos, un problema a la mitad de la carrera y un problema al final, pero es fundamentalmente debido a inserción laboral temprana y a lo que después llamamos el Ministerio de Educación, y estamos tratando de remediar, entre comillas, incompatibilidad trabajo-estudio. Claro. De horarios, de tiempos, etcétera. Daniel, te quería preguntar justamente por esto, ¿no? Porque, a ver, es entendible en algún punto que un chico que por ahí se sienta tentado por una empresa para irse a trabajar, digamos, porque en este sentido los sueldos, digamos, suelen ser correcto, interesantes. En ese sentido la pregunta es, ¿qué pueden hacer ustedes desde el Ministerio para, de alguna forma, tal vez articular con las empresas, de forma tal que el conocimiento que, digamos, que esté formando un ingeniero nuevo sea el apropiado, sea el correcto? Bueno, ahí una de las cuestiones que nos hemos planteado es, no queremos generar una dicotomía universidad-empresa de pelea por el recurso humano, porque la verdad que los dos no necesitan, y lo más importante, el país lo necesita. Digamos, el país necesita que esa empresa trabaje, que tenga los recursos humanos adecuados, que dé trabajo, y el país también necesita tener más ingenieros, es decir, que las universidades mejoren sus tasas de graduación. Entonces lo que estamos tratando de hacer es acercar algo que en Argentina históricamente no se dio, y que es la universidad con la empresa, en la búsqueda de objetivos comunes. Yo recién hablé, entre comillas, de incompatibilidad trabajo-estudio. Una de las cuestiones que estamos tratando de bajar son esos niveles de incompatibilidad, incentivando a las universidades a que, por ejemplo, hagan acuerdos con los empleadores de sus alumnos para que algunas tareas que desarrolle la empresa, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los avanzados mayoritariamente son tareas relacionadas con su carrera, puedan ser reconocidos como créditos académicos, prácticas PPS, que se llaman, los de ingeniería que me están escuchando saben de qué hablo, práctica profesional supervisada, trabajos finales, etcétera. Es decir, que en el marco de su trabajo, lo que desarrolla pueda ser tomado como parte de un avance académico a lo largo de la carrera. El segundo aspecto que se está implementando es lo relacionado con la utilización, más incentivamente en ingeniería, de lo que son plataformas virtuales. Hay un caso paradigmático, que son las carreras de minería. Las carreras de minería, a diferencia de un alumno que trabaja en una fábrica y va y viene todos los días a su casa o a la universidad, se van 15 o 20 días a la mina y después están una semana en la ciudad, digamos. Entonces, allí prácticamente, en condiciones presenciales, como exigen hoy las universidades, es imposible que pueda continuar. La carrera de petróleo es otro caso también. Entonces, en eso estamos tratando de la búsqueda de mecanismos, conjuntamente, por supuesto, con cada facultad de ingeniería y desde el Ministerio apoyándola, para que se implementen actividades de esta naturaleza. a partir fundamentalmente de las formaciones docentes, porque no es lo mismo dictar la materia presencial, como estamos acostumbrados normalmente, a tener que utilizar una plataforma, evaluación distinta, más un trabajo tutorial que de la docencia tradicional. El segundo aspecto es, teniendo en cuenta que más del 80% de los alumnos de estos 40.000 trabajan, hemos lanzado algunos planes que lo hemos llamado estímulo a la graduación. Incentivar con fondos, concretamente 25.000 pesos, a aquellos alumnos que trabajan y que hagan el esfuerzo de recibirse, de ser un ingeniero, ese casi ingeniero y que está trabajando como ingeniero, que realmente tenga el título de ingeniero. Lo va a beneficiar a él, va a ayudar a profesionalizar las plantas, que ustedes en el INTE lo saben muy bien, que a veces existe falta de profesionalización, fundamentalmente a veces en las pequeñas y medianas empresas o de cuadros profesionales, con lo que ello implica, es decir, formación continua de posgrado, actualización permanente, etcétera. Y el segundo aspecto es el acercamiento industria o empresa-universidad, y en eso nos estamos pivotando desde el Ministerio de Educación en los otros ministerios, concretamente el Ministerio de Industria, a partir fundamentalmente de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial, en acuerdos sectoriales como en el caso de informática, acercando universidades con empresas, con la Secretaría de Minería de la Nación, con los organismos de las Fuerzas Armadas que desarrollan las empresas, etcétera. Así que esos son líneas dentro de la para que tienden al cumplimiento del gran objetivo, que es, sin que dejen de trabajar, por cierto, pero incentivar a que dediquen algún tiempo esos alumnos a estudiar y recibirse. Bien. Estamos con el ingeniero Daniel Morano. Hacemos un pequeño corte y ya hablamos con más Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y seguimos acá con la presencia del ingeniero Daniel Morano, coordinador del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016 del Ministerio de Educación de la Nación. Daniel, fuera de micrófono, está hablando un poquito antes de que empezáramos la entrevista, dijo una frase que, digamos, me gustaría rescatarla, que dijo que un poco la intención es poner la industria argentina en el mundo. Argentina históricamente es conocida por exportar materia prima, y por lo que está diciendo Daniel, la idea es empezar a exportar conocimiento, producto e innovación. ¿Cómo se hace esto? Vaya, pequeña pregunta. Yo hablé muy rápidamente recién de que la formación de estos ingenieros está íntimamente atada con los planes nacionales de desarrollo. En el caso del Plan Industrial 2020, uno de los objetivos planteados cuantitativo es triplicar las exportaciones industriales en esta década que estamos transitando y duplicar el Producto Bruto Interno Industrial. Triplicar las exportaciones industriales, si consideramos que las exportaciones industriales mayoritariamente son diseñadas y producidas por ingenieros y técnicos preparados adecuadamente para ello, evidentemente implica, dicho de otra manera, que es poner tecnología argentina en el mundo, en distintos mercados que hoy tenemos y que se pueden seguir ampliando, de hecho, y que esa tecnología tiene que ser desarrollada por argentinos adecuadamente formados previamente. Y ahí es donde entra a jugar el Ministerio de Educación y la formación de ingenieros. Entonces, en general, cuando hablábamos de formación, hablamos, los ejemplos eran del territorio, de la ciudad o de la región donde se haya enclavada la Facultad de Ingeniería. Y ahora el objetivo que nos estamos planteando, junto con el Consejo de Decanos de Ingeniería, es que tenemos que formar un alumno cuya visión sea producir en el territorio, que eso es lo que se plantea a nivel nacional, los desarrollos territoriales, pero que ese producto no solo es para el territorio, sino que es para mercados mundiales. Es decir, tiene que tener la calidad, tiene que tener la aceptación de la potencialidad de poder ser introducido en cualquier mercado mundial. De manera que desde la formación entendemos que el alumno, el futuro ingeniero, tiene que tener esa visión. No solo para insertarse a trabajar en una empresa importante o en una pyme local que tenga proyección internacional, sino para generar sus propios emprendimientos productivos. Bien. Y allí es donde hay un eje estratégico que se llama internacionalización. Y que lo que busca desde la formación es darle esa visión integral a partir de proyectos de intercambio, fundamentalmente con nuestros socios regionales, llámese los países de Latinoamérica, y también con algunos países emblemáticos por su desarrollo tecnológico de la Unión Europea, con los cuales tenemos tratados de hace muchos años, se han ampliado, se ha fundamentalmente para el área de ingeniería, concretamente con Alemania, Francia e Italia, a los efectos de fundamentalmente trabajar y conocer ciertas áreas de vacancias nacionales en la formación. Bien, ¿qué se viene realizando con el Ministerio de Industria? Con el Ministerio de Industria estamos trabajando. El Ministerio de Educación está sentado a partir del Plan Estratégico de Ingeniería en las 11 mesas sectoriales que trabaja la Secretaría de Planificación Estratégica Industrial en el marco del Plan Industrial 2020. En ese sentido, con las cadenas que más hemos avanzado en acciones conjuntas, universidad-empresa, un poco lo que decía recién en general, es, por ejemplo, la industria del software y servicios informáticos. Una industria que es mano de obra intensiva y mano de obra formada, y que la capacidad de crecimiento y de inserción mundial que tiene la industria del software argentino, en general, tiene un cuello de botella que es la cantidad de recursos humanos. Es de altísima calidad, tiene una altísima inserción. De hecho, ya casi se está llegando a los más de 1.000 millones de dólares de exportación anuales. El año pasado eran por más de 900 millones. Y se necesita mano de obra intensiva. Y tenemos que, por un lado, la cantidad de recursos humanos que están formando las universidades no son los suficientes, a nivel de graduados, por cierto, para cubrir esta demanda. Entonces, bueno, absorben alumnos en los distintos niveles. ¿Qué es lo que se ha hecho últimamente? Bueno, aparte de apoyar la formación de programadores, analistas, se firmó un convenio en noviembre pasado que se llama La Empresa va a la Universidad, y que es que los alumnos que trabajan en una empresa en capital, universidades del conurbano, directamente la empresa se instale en el predio de la universidad, los alumnos trabajen allí, se va a financiar la infraestructura, las empresas van a poner el equipamiento, y los alumnos van a tener que seguir trabajando en su empresa, pero en el predio de la universidad, y luego van a tener la obligación de cursar regularmente, dentro de sus posibilidades, seguir cursando la carrera para poder tener este beneficio. Bien. El segundo aspecto es con la industria, con la cadena textil. Por ejemplo, a partir del trabajo conjunto se ha detectado la necesidad de formación, tanto de técnico como de ingenieros textiles en el norte argentino. Ya se ha abierto una tecnicatura financiada por el Ministerio de Educación a través de la Universidad Nacional del Nordeste en Resistencia. Estamos viendo de hacerlo en Santiago del Estero y estamos viendo de editar al menos una cohorte de ingenieros textiles entre Chaco y Corrientes. Otra cadena con la cual se está trabajando fuertemente es con la industria electrónica y fundamentalmente con los sistemas embebidos. Se creó el Consejo Argentino, Universitario Argentino de Sistemas Embebidos. Se está trabajando conjuntamente con CADIEL, que es la Cámara Argentina de Industrias Eléctricas y Electrónicas. Todo esto coordinado por la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial y la Secretaría de Políticas Universitarias, y que tiene que ver también con formación de recursos humanos, desarrollo de prototipos para luego ver si pueden ser incorporados a la producción y demás. El año pasado se hizo el Simposio Argentino de Sistemas Embebidos, participaron más de 2.500 personas, de los cuales 1.500 eran de universidad, de alumnos, docentes, y casi 1.000 fueron empresarios. O sea, lo que estamos trabajando mucho es esto, entre los dos ministerios, de la conjunción entre empresa-universidad para el trabajo conjunto. Bien. Daniel, yo también otra cosa que estábamos hablando un poquito fuera de aire, vos me comentaste que sos parte del Comité de Educación de la Federación Mundial de Ingeniería, de la UNESCO. Correcto. Y justamente te quería preguntar un poco, hablando, vos recién comentabas un poco las cuestiones de sacar la ingeniería globalmente hablando, de justamente una integración latinoamericana, y por eso te quería preguntar, ¿existe una visión latinoamericana de la ingeniería? Sí. Hace muchos años se creó la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, que es una asociación de asociaciones nacionales de formación de ingenieros, y desde allí se ha trabajado muy, muy fuertemente en el logro de la visión de cuál es el ingeniero iberoamericano, pero particularmente latinoamericano, cuáles son los aspectos comunes que tienen nuestras formaciones, para esencialmente lograr que un ingeniero que esté recibido en cualquiera de nuestros países pueda desarrollar sus servicios en cualquiera de los otros países. Es decir, un reconocimiento automático de títulos a partir de una formación consensuada. En eso se ha avanzado no solamente a través de acuerdos entre los formadores de ingenieros, sino también a partir de los gobiernos. El Mercosur Educativo es un ejemplo en ese sentido. De hecho, ingeniería es una de las carreras que acredita a nivel Mercosur. Y acuerdos bilaterales que ha firmado la Presidenta de la República para el acuerdo marco, por cierto, para que luego se avancen acuerdos específicos en los reconocimientos automáticos de títulos. El problema que tenemos en ingeniería para avanzar más rápidamente es que uno de los requisitos es que la carrera tiene que tener garantía de calidad por su acreditadora nacional. Argentina, el 100% de las carreras de ingeniería están acreditadas. O sea que sobre la mesa, cuando vamos a negociar, ponemos todas nuestras carreras de ingeniería. En los otros países todavía no en todos ocurre eso. Entonces allí hace que se retrasen algunos proyectos de integración. Pero el objetivo final de los gobiernos y de las asociaciones nacionales es la búsqueda de ese equilibrio, de ese consenso, de aseguramiento de la calidad, con vistas luego a una integración de lo que son esencialmente el ejercicio profesional de la ingeniería. Que el ingeniero ya no sea argentino, brasileño, mexicano, sino que sea un ingeniero latinoamericano y que, cumpliendo su formación con ciertos requisitos de calidad, pueda ejercer libremente y ser reconocido su título en los distintos países. En el Mercosur se ha avanzado en protocolos, hay firmado un acuerdo con Ecuador, pero Ecuador recién ahora está comenzando a acreditar sus carreras. Está muy avanzado con México, de hecho yo estuve en México en noviembre pasado cerrando un acuerdo para trabajar el área específica de ingeniería, porque ya está firmado el acuerdo presidencial. Así que bueno, se va avanzando bilateralmente para llegar hacia la multilateralidad en las medidas que los países cumplan con estos requisitos que Argentina los ha cumplido la década pasada. Bien, ingeniero Daniel Morano, yo quería preguntarle, a ver, teniendo en cuenta un poco el país, la regionalidad del país, y pensando también en un futuro alumno que decide proyectarse en una carrera, ¿él sería aconsejable que piense en la región en que vive o en la región en la que quiere vivir para elegir algún tipo de carrera? Depende de la carrera. Si hablamos exclusivamente de ingeniería, yo te digo, si piensa estudiar ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería civil, prácticamente allí no existe regionalidad. Uh-huh. Digo, al menos en la formación generalista básica que se da en la formación de grado, ¿no es cierto? Ya sea un alumno de Patagonia, sea un alumno de la NOA. Exactamente. Es más, yo me atrevería a decir que, bueno, la electrónica es la misma la que se da acá en Japón o en Estados Unidos. Digo, por lo menos la formación generalista básica, digamos. Pensando, ¿no?, un poco también en las posibilidades laborales, sí, por eso. Exacto. Digo. Sí tenés un análisis, y en esto me remito nuevamente al Plan Industrial 2020, al Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, me remito nuevamente al Plan Minero, en donde hay cuestiones que son regionales. O sea, hoy por hoy existe una altísima demanda de profesionales en minería, pero obviamente sabemos dónde está la minería en el país, esencialmente, genéricamente, en el norte argentino, ¿no? Más allá de otras provincias, pero en general en el norte, el carbón en el sur y demás. Es decir, alguien que decide estudiar ingeniero en mina para trabajar como ingeniero en minas, de hecho no hay carrera, ¿no?, aquí en Buenos Aires, obviamente que va a ser muy difícil que lo consiga aquí si quiere trabajar allá en la mina, ¿no es cierto? Otras carreras que obviamente hay algunas carreras, depende desde la generalidad de la formación de grado. Un ingeniero agrónomo es prácticamente una formación similar en todo el país, pero sí tiene cuestiones particulares, ciertas, digamos, complejos productivos que son regionales. Es decir, alguien que quiera trabajar, no sé, que le guste trabajar en la vid, bueno, obviamente que debería ir a un lugar donde estén las cadenas vitivinícolas, ¿no? Uh-huh. O sea, el análisis que tiene que hacer es, si la tarea de ese ingeniero es independiente de la región, o esa tarea, los complejos productivos donde le gustaría trabajar, son regionales. Eso es el análisis que debería hacer un alumno. El segundo aspecto es que hoy nuestro país ha tenido un desarrollo no equitativo entre las distintas regiones. Hoy las oportunidades para un ingeniero se dan en todo el país, y oportunidades de sobra en cualquier región del país. Yo recién hablaba de los ingenieros textiles en Chaco, pero así como está el ingeniero textil que sabe de la producción textil, y también hacen falta ingenieros mecánicos de la industria textil, y hacen falta ingenieros mecánicos para los procesos, o ingenieros industriales para los procesos productivos. O sea, si se logra el objetivo, y que se está avanzando y mucho, de industrializar el país con agregado de valor en origen, es decir, ya allí seguro que va a tener, cualquier chico que estudie hoy ingeniería va a tener trabajo en su territorio si no quiere moverse de su territorio. Bien. Clarísimo el análisis, la verdad, del ingeniero Daniel Morano, coordinador del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016 del Ministerio de Educación. La verdad, Daniel, muchísimas gracias por haber estado acá, un placer hablar con vos.